Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola amigos y amigas, les saluda su amiga Marta Julia Ibáñez. Estas son sus noticias para el día de hoy. Con todo éxito se celebró el Festival Urbano de Solidaridad con el Pueblo Nasu. Bajo el lema Todos Somos Nasu, diversas agrupaciones culturales se dieron cita durante el último fin de semana en el Parque Catedral, donde los indígenas han establecido un campamento hace ya un mes. Unos 150 adultos y 60 niños duermen en la intemperie, debajo de los árboles, en colchas o tablas convertidas en cama, tras de ser desalojado por la fuerza, por la Policía Nacional, para favorecer a la empresa ganadera Boca Sociedad Anónima, de propiedad del millonario Mario Guardia, empresario de dudosa reputación en Panamá. Los Nasu, uno de los 7 pueblos originarios de Panamá, se reclaman que les sean devueltos sus tierras donde han vivido por siglos. Exigen que sus casas, escuelas, iglesias y centro cultural sean reconstruidos. Los Nasus perdieron también sus cultivos y animales como consecuencia de la brutal acción policial. Pese a acampar a escasos metros de la presidencia, los Nasus no han recibido la visita del señor presidente, quien se ha negado a hablar de este tema que se ha convertido en la opinión pública nacional. A este pueblo originario que se considera en extinción, lo amparan convenios internacionales de las Naciones Unidas, que parece ser la letra muerta para el gobierno nacional. Los Nasu también tienen un rey que es escogido por el pueblo, que se llama Valentín Santana, y se encuentra con su pueblo luchando por la comarca y exigiendo justicia. Para esta semana, los Nasu, junto a los grupos solidarios, preparan nuevas acciones en busca de respuestas reales y concretas a su difícil situación. Reportó desde Panamá Marta Julia Ibáñez para Radio Voces Nuestras. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.